Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Ser optimistas es un hábito que podés ejercitar. Si te sentás a esperar a que la vida sea perfecta para sonreír, quizás te quedes así por muchos años. Algunas personas emiten buenas vibraciones sin esfuerzo extra. Pareciera que ser positivo les es algo completamente natural y que no tienen problemas de qué preocuparse. ¿Te digo un secreto? Estas personas han aprendido a sacar lo mejor de cada situación. Para poder lograrlo, tenemos que tener en cuenta algunos puntos. En primer lugar, encontrar algo que te haga continuar cada día. El primer paso para ser más optimistas es tener un motivo. Puede tratarse de cualquier cosa, un nuevo pasatiempo, una meta o cualquier actividad que te inspire. Esto te dará la ilusión que necesitas para levantarte cada mañana y cumplir con tus tareas. Puedes estar pensando que si logras eliminar las obligaciones de tu vida, serías más feliz. El problema es que esto no es posible. Siempre te encontrarás con problemas, con situaciones difíciles y con obligaciones que tenés que cumplir. En segundo lugar, es muy importante que celebres tus pequeños triunfos. ¿Crees que solo vale la pena ver los grandes triunfos que tenés? No es así. Ser más positivo comienza con reconocer cada pequeño paso que das. Pensá que tu existencia es un conjunto de pequeñas metas que dan lugar a otras más grandes. Si te concentrás solo en los grandes sueños, terminarás frustrado y no valorarás el esfuerzo que haces cada día. No retrases tu felicidad, concéntrate en disfrutar todo lo que puedas. En tercer lugar, un consejo: da incondicionalmente. Ser más optimista no se trata solo de vos. Apoyar a quien necesita un empujón es una de las mejores cosas que podés hacer. Seguro que has pasado por momentos en los que necesitabas que alguien estuviese a tu lado. De la misma forma, siempre encontrarás a alguien que necesita ayuda de alguna forma. Ni siquiera precisás gastar demasiado dinero, tiempo o energía. A cambio, te sentirás mejor con vos mismo. Entre las cosas que podés hacer es donar esa ropa que ya no ocupás o ayudar a quien necesita cruzar la calle con bolsas del supermercado o cualquier otra cosa que te surja en lo cotidiano. En cuarto lugar, no te olvides cada día de sonreír más. Esto suena como un cliché, pero es cierto. A la mayoría de nosotros le resulta difícil formar una sonrisa sincera cuando hace contacto visual con otra persona. Tal vez le damos un rápido guiño o un hola, pero una sonrisa verdadera te hará sentir mejor. No puedes garantizar que los demás sean felices, pero sí podés trabajar para hacerlo vos. Hacé todo lo posible por sonreír, pero hacelo de verdad. Encontrá un motivo cada día cuando te sientas decaído o sin deseos de continuar. En quinto lugar, no revivas el pasado. Otro hábito para ser más optimista es concentrarte en cada minuto que tenés ahora. Algunas personas le dan muchas vueltas a lo que hicieron o a lo que tuvieron y viven amargadas. Otras lloran porque creen que antes era mejor. Lo que realmente no ven es que eso ya no existe. No importa lo bueno o malo que fue, ya no es realidad. Claro que los marcó, pero no los tienes que definir. No tenés la vida que tanto te gustaba. No pasa nada, porque tenés la oportunidad de ser quien quieras. Puedes darte la oportunidad de llorar cuando así lo necesites, pero luego seguí adelante con optimismo. En sexto lugar, no dejes que el miedo te controle. Las personas optimistas no se limitan por sus miedos, toman las precauciones necesarias para no salir heridas, pero se esfuerzan por lo que quieren. Mirá más allá. Tomá riesgos y atrévete a equivocarte y perder de vez en cuando. Lo peor que puede pasarte es que realmente hayas tomado una mala decisión. Pero, ¿y si las cosas salen realmente bien? Cada vez que rompes un límite, terminás con un miedo. Pará por un momento y pensá cuáles son las cosas que habrías podido hacer a lo largo de tu vida si no hubieses tenido miedo. ¿Cuáles de estos hábitos para ser más optimista aplicás en tu vida? ¿Cuáles pensás adoptar de ahora en adelante? Date la oportunidad y verás que en poco tiempo mejoran tus perspectivas. Ser positivo te hace más inteligente. Ser positivo es algo bueno. ¿Pero sabes por qué? Porque así lo quiere Dios. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.